Durante los próximos minutos vamos a quedarnos con una cita que va a llegar en el mes de mayo, el 7 de mayo, pero que de todas formas los preparativos han comenzado ya. Se trata de una cita cultural de las más destacadas a lo largo del año en nuestra población. Hablamos de la cuarta feria del libro que organizan Autores Ubriqueños, el colectivo de autores ubriqueños junto al Ayuntamiento de Ubrique. Que como vemos, por la fecha que les estoy diciendo, retoma lo que son las fechas habituales después de que la pandemia hiciera que tuviese que variarse en función de las posibilidades de las fases en que la incidencia era más baja. Todo ello lo vamos a ir comentando a continuación y además porque ya es posible desde ya, ahora no lo van a comentar, lo van a destacar desde la organización, el donar libros para lo que será esa feria. Vamos a ver cómo, ya decimos, en estos próximos minutos, porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Manuel Hostos, como saben, escritor ubriqueño, integrante del colectivo de autores ubriqueños. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Hablábamos a finales de año, puesto que fue en diciembre, la última de las ferias del libro, la tercera edición, y ya nos comentabas que se estaba pensando ya en este 2022, intentando dejar atrás la pandemia, si las posibilidades así lo ofrecían, recuperar las fechas de las ferias del libro habituales en torno al día del libro, que es el 23 de abril, y en ese entorno finalmente se ha conseguido y se está trabajando ya en ello, ¿no? Pues sí, ya, bueno, gracias a Dios parece que estamos viendo un poco la luz al final del túnel con respecto a la pandemia y esperemos que sigamos así, ¿no? Y nada, nosotros hemos estado trabajando para que pudiéramos recuperar la fecha natural de la Feria del Libro y bueno, finalmente no va a poder ser en abril porque es un mes muy complicado entre todos los eventos que hay en Ubrique, pero bueno, muy próximo, el 7 de mayo, que no está mal. Es cierto que miraba, ¿no?, al calendario precisamente por lo que comentas, y es que el 23-24 de abril coincide la subida Ubrique, la subida automovilística. Exactamente. Después, el siguiente fin de semana, es cierto que sería con un puente, ¿no? Porque el 1 de mayo cae en domingo, pasa el lunes, así que coincidiría en puente. Y bueno, pues se ha dejado ya finalmente por ese motivo, imagino, para el 7, ¿no? Claro, sí. Además, bueno, ya hemos compatibilizado algunas veces lo que el evento de la Feria del Libro con otras actividades fuertes de Ubrique, con otros eventos grandes, y nos ha ido bastante bien. Creo que tuvimos que hacerlo una vez también en Navidades y competir, digamos, de manera sana con el portal viviente, el Belén viviente y todo el tema, y la verdad es que no hubo ningún problema, y eso es algo que hemos tenido en cuenta, porque el 7 son la noche de los gamones y todo el tema, como ya sabemos. Pero bueno, yo creo que va a quedar muy bien, porque vamos a estar allí todo el día en el parque con la Feria del Libro y enlazamos directamente para irnos a disfrutar de las hogueras también. Claro, al final no se solapan en cuanto a horarios, porque ya sería el atardecer, anochecer, como todos sabemos, ¿no?, la crujía de gamones, y es verdad que al final es una jornada de movimiento de personas que tienen ahí también otro escenario por el que pasarse, ¿no? Exactamente, sí. Es lo que pretendíamos, ¿no? Cuando hemos elegido nos podíamos haber ido un poco más tarde incluso, pero para no tener que estar junto con una fiesta tan fuerte, ¿no? Pero es que creo que de hecho nos beneficia, ¿no?, que se haga la Feria del Libro, que es un evento ya de por sí fuerte, como tú has comentado antes, del calendario de fiestas de Ubrique, y creo que nos beneficia el poder estar en el mismo día que un evento tan fuerte como el de la Crujía de los Gamones. O sea, yo creo que va a salir todo genial. Claro, y además, día en el que seguro que viene un buen número de personas, cada vez más, ¿no?, que vienen atraídas por esta fiesta tan singular, un sábado que en el que, por tanto, bueno, pues seguro que habrá un buen ambiente aquí en Ubrique, así que fenomenal también, ¿no?, para complementarlo con la Feria del Libro. Pues sí, además tenemos la suerte de que cada año, este año más todavía, se están interesando autores de diferentes puntos de la geografía andaluza para venir a nuestra Feria del Libro. Y eso, quieras o no, pues va a hacer que esa noche de los Gamones también, junto con la Feria del Libro, resuene en otras localidades. Si ya de por sí es conocida, ¿no?, en diferentes puntos de nuestra geografía, creo que esto también es un empujoncito, ¿no? La Feria del Libro también ayuda a ello, a que se conozca ese evento grande nuestro, ¿no?, de los Gamones. Claro que sí. De hecho, ¿no?, la última edición, en diciembre, esa tercera Feria del Libro, hablábamos de un buen número de autores ubriqueños, pero también de autores llegados de otras partes de la provincia, incluso de otros lugares de Andalucía, ¿verdad? Sí, cada vez más. Además, tenemos la suerte, nos estamos quedando sorprendidos, porque son ellos mismos también los que contactan con nosotros y nos piden información al respecto de cómo pueden venir, que les encantaría, porque han visto bien imágenes o bien les han hablado muy bien, han dado buena referencia y, bueno, para nosotros es un orgullo, ¿no?, porque trabajamos para eso, ¿no?, para, aparte de porque nos gusta el tema de la literatura, de escribir y demás, porque queremos que el evento crezca y se haga un referente. Pues nos vamos a quedar, si te parece, con un anticipo. Decíamos, cuarta Feria del Libro será el 7 de mayo. Una de las principales novedades, el que no se limitará a la parte matinal, ¿no?, del día hasta mediodía, sino que, como nos comentabas, va a durar durante toda la jornada, ya hasta el anochecer, ¿no? Exactamente, sí, este año ya hemos querido que dure más, porque primero nos lo demandaba también la misma gente que no podía ir por la mañana a la Feria del Libro. Decían, es que, a ver, me gustaría ir, pero es que o bien estoy trabajando o bien es que no puedo a esa hora. Pues entonces hemos decidido, pues eso, que dure todo el día hasta las 8 de la tarde y repartir lo que es las actividades y ya está, y que todo el mundo pueda disfrutar de la Feria del Libro. Sería de 11:15 a 8, estoy viendo por aquí, porque hay que decir que también el cartel ya se puede ver, nosotros vamos a publicar también, pero que a través de las redes sociales estáis ofreciendo ya ese primer anticipo, ¿no? Sí, ya tenemos, bueno, estamos dándole un poquito de movimiento, poquito a poco, todavía queda un mes y pico, pero hay que ir dándole movimiento. Ya estamos publicando también en redes sociales los autores que van a ir viniendo a medida que van confirmando. Y bueno, de momento tenemos, no están todos publicados en la página, pero de momento hay unos 25 stands y quedan muchos por confirmar. Podemos batir récord este año. Así que serían... quedan muchas fechas por delante, pero hay un buen número de autores, entre autores y colectivos, 25 por el momento, por tanto, ¿no? Sí, unos 25 aproximadamente por el momento, pero ya te digo que creo que lo vamos a superar con creces, creo. El cartel que este año, ¿quién lo ha diseñado? Bueno, lo hemos diseñado dentro del colectivo mismo. Este año, pues, por motivos laborales y demás, nuestros, digamos que artistas locales, pues, no han podido participar en él. Pero bueno, hemos hecho un trabajo dentro del colectivo. Y bueno, pues, a ver, lo importante es que hemos querido reseñar eso, ¿no? Que no sé si lo tiene delante, pero sí. Pone Ubrique, Tierra de Letras, porque hay que dejar claro que bueno, que Ubrique también, aparte de marroquinería y aparte de música y de pintura, que tiene grandísimos artistas, la literatura cada vez está siendo más grande. La imagen con el pueblo al fondo, una panorámica con el Tajo, Casco Antiguo, San Antonio, y bueno, pues también un libro, Ubrique, Tierra de Letras, y los datos, es el anticipo, ya decimos, que de esta feria, que volverá a celebrarse en el Parque Rafael Alberti. ¿Hubo alguna prueba en la Avenida de España, algún evento en el centro de la Avenida España, pero por tanto seguís apostando por el Parque Rafael Alberti, ¿no? Sí, porque, a ver, hemos debatido mucho sobre, a nivel interno, sobre la posibilidad de realizarlo en la Avenida de España, pero nosotros buscamos un sitio con una identidad propia, ¿no?, digamos, ¿no?, para poder tener un espacio bastante abierto, y creemos que la Avenida España, todo lo que nosotros presentamos dentro de la Feria del Libro, las actividades este año, que de hecho va a haber actuaciones musicales, incluso a última hora y demás, creo que eso no se puede dar en la Avenida de España, ni tantos puestos, porque no hay espacio, no creemos que sea el sitio idóneo. Allí hemos realizado mercadillos solidarios, que sí que hay más paso de gente, pero la Feria del Libro tiene que ser un sitio con identidad propia, con un lugar propio, donde la gente pueda venir y desconectar un poco de lo demás, ¿no? Sobre todo por lo que tú comentas, además, ¿no?, que el número de stands va creciendo. Esto se Exacto. añadiría al propio trasiego que ya de por sí hay en la Avenida de España y Exacto. las actividades que tenéis previstas, además, ¿no? Exactamente, sí, es prácticamente imposible realizar un evento de tal envergadura en la Avenida España, porque como sitio es excepcional, ¿no? Por el tránsito de gente que hay continuo, pero como posibilidades, de hecho ya lo estuvimos analizando con el propio ayuntamiento, con el área de cultura, y es que era inviable. Para este tipo de evento era inviable, tiene que ser un sitio dedicado para este evento en sí. Y la verdad es que por la experiencia, ¿no?, de las últimas ferias, el parque Rafael Alberti se acomoda muy bien, ¿no?, a todo eso que tenéis previsto, que ahora, si te parece, vamos a ir avanzando también, las actividades y los propios stands, ¿no? Es un marco que viene muy bien, ¿eh? Sí, siempre ha sido un sitio que nos ha agradado por eso, ¿no?, por ser abierto primero, un sitio no a pie de calle tampoco, un sitio donde pueda la gente conectar perfectamente con los autores, con... Es un sitio precioso, ¿no? También hay que decirlo, para realizar este tipo de eventos. Y nos da sitio, sobre todo sitio para poder meter todo lo que nosotros vamos trayendo año tras año, que va a más. Y de hecho nuestra intención, hay que decirlo, y siempre lo hemos tenido claro, es que llegue el momento en el que el parque esté lleno. Pues lo iremos viendo. Por lo pronto la cifra ya va para récord. 25 están, cuando todavía queda bastante por delante, hasta ese 7 de mayo. La última vez, recordemos, en diciembre ya fueron 20 stands. En aquella ocasión hubo presentaciones de libros, actividades para los más pequeños. Coméntanos, ¿qué tenéis previsto ya ahora para esta cuarta feria? Pues tenemos varias actividades que, bueno, yo creo que pueden ser interesantes para la gente que venga, que pase por ahí por la feria. Primero para los niños, por supuesto, porque siempre hemos pensado que la feria del libro tiene que ir centrada en ellos como base para que aprendan o se acerquen a la literatura, y vamos a tener, pues bueno, pintacaras, vamos a tener teatrillo para ellos y demás, las marionetas, como siempre, y luego vamos a tener talleres también para los más grandes. Vamos a aprovechar ese día para que Manolo Castro nos va a dar una charla allí sobre el tema de las canciones del columpio, que para aquellos que les gusta conocer la historia de esas canciones del columpio que suenan durante las noches de la crujía de gamones, pues se pueden acercar también, que yo creo que va a ser algo muy interesante. Claro, y después pues vamos a tener como broche final, quizás, vamos a tener también actuaciones musicales. Muy bien, pues es una novedad con respecto a otros años, creo, ¿no? Además se suman estas actuaciones musicales para cerrar. ¿Tenéis ya los grupos definidos o...? No, estamos todavía cerrando, porque todavía, ya te digo, estamos todavía en fase temprana de cerrar algunas actividades, pero ya tenemos contacto. Entonces yo creo que pronto ya podremos decir exactamente nombres y ya cerrarlo todo por completo. Pero todavía estamos con varias actividades que están ahí los flecos pendientes pero esperemos que pronto. Y muy bien, además, muy acorde, ¿no?, con la fecha, lo que comentabas, por ejemplo, esa charla de Manuel Castro sobre las coplas de columpio, justo además en esa jornada de la crujida de gamones. Exactamente, sí, ha sido una idea que ha surgido de él, de hecho, porque ya sabemos que él, bueno, tiene varios libros publicados, ¿no?, sobre temática obriqueña, ¿no?, tanto festejos como otras cosas históricas, y él mismo ha querido, pues, formar parte de esta feria, aparte de mostrar sus trabajos literarios, también, pues, dar a conocer sus conocimientos, ¿no?, de sobre esta fiesta, y bueno, pues, nos ha parecido un buen momento y una buena idea. Así que, taller, actividades para los más mayores, para los más pequeños, y ese broche final de actuaciones, lo que se suma también a la vertiente solidaria, y muy importante, lo que vamos a comentar a continuación, porque es algo que sí que ya es inmediato, que podemos colaborar desde ya. Habrá mercadillo solidario entonces, pero los libros se pueden ir donando, ¿no? Y si te parece, podemos explicar cómo, ¿no?, para las personas que, bueno, pues tengan esos libros que puedan ceder, que puedan donar, para ese fin, para distintas ONGs, además, este año. Exactamente, sí. Bueno, este año hemos querido incluir, bueno, siempre hemos tenido presencia, ¿no?, de alguna asociación benéfica de Ubrique y tal, pero este año hemos querido abrir la puerta a más, porque primero ellas no lo demandan también. y que hemos creído que es oportuno también, que la cultura se ligue un poco a eso, ¿no? A ayudar a recoger fondos de alguna manera o a invertir esa información de las cosas que ellos hacen al resto de la gente, ¿no? Y bueno, pues hemos pensado que es mejor manera que recaudar fondos, tanto bien para la organización de la Feria del Libro como para estas asociaciones, pues que recogiendo libros usados, como ya hicimos en una ocasión o en dos, y ponerlos a la venta por un precio mínimo, y que esos libros pues sigan teniendo vida en otras manos y que puedan seguir siendo leídos en vez de estar guardados en una caja. Por eso pedimos a la gente pues que si tienen libros en casa que no van a usar, que están cogiendo polvo y que quieren deshacerse de ellos, pues mira, tienen una oportunidad de darles una segunda vida y además ayudar a diferentes asociaciones y organizaciones. Así es. ¿Cómo se podrían o dónde se tienen que llevar, Manuel? Bueno, pues tenemos que agradecer al Ayuntamiento que nos han ofrecido la oficina de turismo en Ubrique para poder entregar esos libros y allí mismo pues pueden dejarlos y se los van a recoger con mucho gusto. Por lo tanto, desde ya, ¿no? Desde ya, aquellas personas que lo deseen pueden dar esa segunda vida a sus libros, como decías, ¿no? Para que se aproveche y además tenga esa vertiente solidaria, puesto que los fondos se van a destinar tanto a los propios gastos de la organización de la feria como a las distintas ONGs que van a ser varias, como decíamos, las que van a participar en esta ocasión. Exactamente, sí. Esa es la idea, que esos libros, primero, el gesto solidario, y segundo, pues que los libros sigan teniendo una utilidad y una segunda vida, que es muy importante. Quería destacar que son las mismas asociaciones las que nos solicitan algunas veces el poder estar presente. Y es porque, bueno, venimos, todos lo hemos pasado mal estos dos años que hemos estado de pandemia, y ellos han tenido muy poca oportunidad de, con la gran labor que hacen, en muchísimos casos, de recaudar dinero, ¿sabe? De recaudar fondos, porque se deben a eso, a los fondos, ¿no? Y bueno, pues nos gustaría que la gente pues comprendiera y que aportara ese granito de arena para poder ayudarlos también, que todos hemos pasado mal estos dos años, pero que las asociaciones que se dedican a ayudar a otros también lo han pasado mal. Ha habido imposibilidad, ¿no?, de organizar citas. Todo aquello que en definitiva supusiera aglomeración, cierta aglomeración de personas, así que lo han tenido muy complicado, y todo este tipo de eventos pues son una ayuda, y como tú decías, siempre además habéis mantenido esa vertiente solidaria, ¿no? Sí, yo, bueno, lo hemos tenido siempre claro, yo siempre lo hemos hablado a nivel interno de que la cultura tenía que ir, o sea, los libros tenían que ir ligados siempre a algo solidario, intentar ayudar, porque la literatura es eso, a fin de cuentas, es bueno, cualquier parte de la cultura es también ayuda, es tener una reciprocidad, ¿no?, con lo que nos da la gente a nosotros, pues nosotros también le tenemos que dar algo a la gente. Nosotros que vamos a ir ofreciendo todos los detalles, las novedades en torno a esta cuarta feria del libro, pero, por ejemplo, recordamos a nuestros oyentes que además en el perfil de Facebook Eventos Literarios Ubrique, ahí también vais publicando vuestra actualidad y las últimas novedades al respecto, ¿verdad? Sí, allí estamos siempre, pues bueno, primero hacemos oficial el cartel, como ya lo hemos hecho, y bueno, pues ahora mismo estamos en ese punto en el que estamos dando a conocer a los autores que han ido confirmando, y bueno, todavía no lo hemos puesto todo porque vamos poquito a poco, queda tiempo todavía, y seguramente pues los que vengan todavía, que todavía están por confirmar, pues también estarán ahí para que la gente por lo menos les ponga cara antes de ir a la Feria del Libro. Será el 7 de mayo, hoy queríamos hacer el anticipo por todos estos preparativos para darlos a conocer las novedades y también, bueno, pues por la posibilidad de aportar a esa faceta solidaria que también con la donación de libros que incluye esta cuarta feria de libro. Pues Manuel, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntarnos. De todas formas, por supuesto, en cuanto a que se vaya acercando esa fecha, si te parece, retomamos y ofrecemos la última hora al respecto. Pues por mi parte nada más, agradeceros como siempre que estéis pendientes de todos los eventos que se realizan en el pueblo, que nos deis un poco de voz para poder llegar a la gente y nada más, esperemos que todo salga perfecto. Seguro que será así. El trabajo, desde luego, continuo por parte del colectivo de autores ubriqueños y los preparativos que ya se van ultimando de cara a lo que será la fiesta en torno al Día del Libro, el 23 de abril, bueno, unas fechas más tarde, además este año coincidiendo con las cruces de mayo, con la crujida de Gamones, bueno, pues ese evento, la cuarta feria del libro. Pues Manuel Hostos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, seguimos en contacto si te parece. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Gracias.